Seguro alguna vez habrás notado que algo pasa, que hay unas voces que te llaman y tú te asustas y no sabes qué hacer. Eres un chico más, no hay nada en ti que te avisara que un día todo esto pasará y a ti te toque ser un héroe al final. Pero no hay marcha atrás, ya sabes que te necesitan. El reto a veces llega a prisa y solo debes aceptar y luchar. Pues hoy todos esperan más de ti. Sigue adelante, hoy tú no te vas a rendir. Tú no estás solo, debes resistir. Saca tus armas, saca ese valor hacia atrás, rendirte ya no es tu destino. Tus fuerzas hacen el camino, tan solo debes desear y podrás. Cuando mires atrás y veas lo que has conseguido y veas que el bien ha vencido, podrás mirar hacia el futuro y reinarás. Tal vez recordarás el miedo que habías sentido, la fuerza que llevo contigo, que ya no va a faltarte nunca jamás. Pues hoy todos esperan más de ti. Sigue adelante, pues tú no te vas a rendir. Tú no estás solo, debes resistir. Saca tus armas, saca ese valor. Esperan más de ti. Sigue adelante. Hoy tú no te vas a rendir.